Buenos Aires, todavía no. Todavía no. Pero ya va a llover. ¿Pero? Buenas noches, amigos. Buenas noches, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Y es que empezaste. Lluvia de noviembre. Estamos en la noche post Halloween. Exacto, me un programa de insomnia. Escuchá, para una nochecita para hoy, Hoy estamos recargadísimos. Hoy se va el Fernet, después de tanto tiempo. Sí, sí, escuchá. Mirá, Ghostbusters. Casa Fantasmas. ¿A quién vas a llamar? A Casa Fantasmas. Ya se viene la lluviecita. Sin codificar. Por eso el temita, después. Lluvia de noviembre. Sí, escuchame, sin codificar. Sin codificar, hoy fue el último programa en Net TV y en Canal 11 no, fue el otro Dice día el que último programa. Rarísimo lo que pasó. Bien, ¿cómo anda, señor Ariel? Muy bien, viejo, me duele todo. Todos hechos pelotas. Se bañó con Mengué. Me duele todo, sí, no, creo que llegué. Primero me pegué una duchita y después me unté en átomo desinflamante. Subió al auto, era un... El hombre mentol, un ungüento con patas. Martina. Hola, dale, ¿qué tal? Ahí está Martina, buenas noches, Martina. Un calor. Bien, 1164-007-047. Llámanos. Dejanos tu mensaje. Contanos tus historias de terror. Sí, ¿sí? Hoy tenemos el bloque paranormal. Hoy va a estar, pero buenísimo. Hay un par de historias largas, ¿eh? Después no sé si vamos a poder dormir. Todas verídicas. No hay nada. Acá es todo posta a posta. Exactamente. No hay nada que sea mentira. Exactamente. Y bueno, empezamos con Guns N' Roses, Lluvia de Noviembre. Un tema que está muy... ¿Cómo levanta? A mí me encanta. Sí, sí, encanta. Los Guns es una cosa. Hay temas que uno no puede dejar de escuchar nunca. Ustedes tenían que vernos en los videos, porque acá estamos... Estábamos como si fuéramos claro, una banda. Claro, tocando la guitarra, haciendo los punteos de slash, saliendo las cabezas. El baterista, increíble. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo era que se llamaba? Duff McKagan. ¿Sí? Así que estamos abiertos a que nos cuentes tus historias, ¿sí? Y sobre todo, vamos a ver cuál es el significado de Halloween, porque es Halloween, ¿sí? Todo este Halloween pasaron una maratón de películas, ¿o no? A ver si alguien se copa y no, por ahí nos explica, ¿sabe? La historia... Nos mandan porque un mensajito. A Martina me decía que hay varias historias. Bueno, hay varias versiones. Hay varias versiones de qué Halloween. Las esperamos acá, al 1164007047. Exactamente. Tenemos un montón de cosas para hablar, ¿eh? Hoy se va el Fernet, cortesía de quién. Llamar a Whisky, como ahí siempre. Pará, siempre le pregunto, ¿cuál es la promo de la semana? Seguimos con la oferta que sacamos el otro día de las botellitas. Sí. ¿La barra? ¿Para la barra? Volvió el Sheridan, ese licor que a vos te gusta. Está medio blanco y negro. Ese fue un poquito, la verdad que no tanto. Pensaba mucho peor y está a 1.350 pesos. Ese está bueno, ¿eh? Ojo. El pago en efectivo, podemos hacer alguna pequeña diferencia también. Dale, bueno, ¿cómo lo encontramos, Omar, el Whisky? Por Facebook o por Instagram, o como Omar al Whisky, al 1157072158. Perfecto. Espectacular. Instagram, Facebook, ¿sí? El Instagram de la radio, acabo de perderlo. Acabo de perderlo porque cambié de teléfono. Y ahí con ese teléfono se me fue, no me acuerdo la contraseña y estoy en una disyuntiva, así que... Pero debe haber alguna forma de recuperarlo. Un saludo para Mariano, para Mariana que nos está viendo. Mariano. A Mariano le aviso que el lunes a la tarde le voy a terminar de pintar la puerta. Ahí está. Ya le confirmo ahora acá por el programa. Exacto. Si me manda un par de latitas para acá, para el programa, claro, para sortear. Él hace... Envasa, tiene una fábrica de... Una envasadora de... Y eran ricas, ¿no? Artesanales. Y tiene varias marcas. No puedo dar las marcas. Ah, bueno, no se puede. Sí, además, me dice la empresa, el nombre de la empresa, yo le paso el... Y bueno, no, y de paso que nos pague... Sí, hay unas cuantas que yo estuve viendo de latas de artesanales que estuve trayendo, de hecho. Sí, mirá. Hay unas cuantas. Así que, bueno, mandamos saludos, que llamen para entrar en el concurso último... Hoy es el último día. Hoy la última oportunidad. Hoy se va. A full. Última oportunidad para entrar en el sorteo del Fernet Pop Art. Cortesía de Amor al Gusto. Ya, Mick Jagger, dicen que es el yo no sé si tiene simpatía o ya es pariente. Ya creo eso, que es familiar. Dice que tiene diablo. Algo que ver con el diablo, ¿no? Como sí, que sí, hizo totalmente. Un pacto con el diablo. Menem también lo hizo. Me salió. Menem lo hizo, ¿te acordás que hijo de... Menem dicen que hizo un pacto con el diablo. Méndez. No se dice. No Méndez. Se dice el apellido. Bueno, yo no tengo problema. Igual que el otro. No. No vamos a hablar de ese tema mejor. Película. Hay película. Se estrenó Terminator ayer. Terminator. ¿Qué se número? Estrenó Terminator. Claro, ayer cambió la cartelera, exactamente. Sí, ayer cambió la cartelera y una de las películas que está ahí latente es Terminator. Yo no la fuimos a ver, íbamos a sacar la entrada, pero estaba fortuna, 600 pesos el 4D. Entonces, y dijimos, ¿qué no, dijo, yo, dijo el la cajera el dice, no, ven, esperen hasta el miércoles. Claro. Sí, 4D. Pero te recomiendo sacarlas con mucho tiempo. Sí, eso es lo que nos dijo también. Sí, olvidar. Porque duran poco en cartelera 4D y la demanda es muy grande en los horarios principales. Claro. O andar en un horario temprano. Claro. Y a las 11 de la mañana. Claro. Corto de laburar y me voy a... 4D, sí, 4D. Exactamente, acá. Sí, sí, sí, acá en Jumbo. Jumbo. Escúchame, película de terror que recomendás para los oyentes. ¿Sabes que a los oyentes les gusta que hablemos de películas, de todo tipo de películas? Yo soy amante, de último tiempo, soy amante de todo lo que es el universo del Conjuro, me encanta. ¿Te gusta lo que es Annabelle? Annabelle, quizás bueno, la 1 no tanto, Annabelle, pero Annabelle 2 me gusta más. Que la primera película fue como... que no se entendía mucho la historia de lo que sería Annabelle, porque como que no tenía tanta acción como el conjuro lo mostraría. La 2 estuvo un poquito más, más entretenida, sí. Igual la 3... Un saludo, perdón que te interrumpa, un saludo para los hermanos Cosio que nos están escuchando. Ah, los enanitos. Eric y Juan, los hermanos los duendes, Macana. Los duendes allá de Claypole. Escúchame, entonces me decís que Annabelle 2 era... Annabelle 2 estuvo buena, Annabelle 3 estuvo buena. ¿Y tiene 3 películas? Sí. Está la precuela por eso, ¿no? Después, claro. Claro. La precuela. La 2 y las 3 están buenas, pero la primera fue como que... No se entendía bien lo que seguía. A mí igual me gustó el Conjuro, ¿eh? Sí, el conjuro era muy uno buena. Y dos son las la, dos muy buenas. ¿Te acordás la 2? Ahora sí, se dice que bien. El Conjuro va a salir un poco la 3, con el muñeco que se ese en 2020-2021. Un poquito ahí. Antes también me había gustado mucho Actividad Paranormal 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Los marcados no tanto, la 4... Ya bardearon mucho. Sí, la 4 sigue con la historia principal, sí. Pero digamos no fue tan atrayente como las otras. Vi una película en Netflix que no es de terror, pero es medio policial, media flashera, de Quebrado se llama. ¿Quebrado o fractura? Fractura. Fractura, es lo mismo. Quebrado. Quebrado que es yo... Espera, fractura la... Fractura, sí, perdón. Fractura. Sí. Está muy buena. ¿La viste, sí. Ariel? Sí, sí, yo la vi también. Tratá de no contarla porque quizás hay gente que no la vio. Ahí, pegale un toque. Es un thriller de atrayente. ¿Puedo decir lo que sería el concepto de la película? Es un thriller de atrayente. Vamos a dejarlo así. Ahí está. ¿Sabés por qué? Perdón que interrumpa otra vez. Acá Eric me dice que quiere el Fernet, pero ya le dije, si no mando un audio, el Fernet no entra a participar por el Fernet. No, duende. Bueno, un audio al 11-6400-7-0. 47. Lo que vamos hay que hacer es recomendar. Y lo que estábamos hablando hoy es de Estigma. Esta película sí, de los 90. Esa antigua película. Patricia Arquette es la protagonista. Hermosa, una rubia hermosa. Arqueta. Patricia Arquette. Orqueta. Sí. La famosa y conocida. Escúchame. Película que trata un poco de la religión y un poco de los exorcismos. Sí, de hecho trata de los estigmas que ella recibía, los estigmas de Dios. O sea, ella que no se consideraba religiosa. Mirá. En realidad. Sí. A mí me salió uno acá. Le sí, no, ese me parece que es un callo de otra cosa. Me tiene pelos saliendo, alrededor. Está saliendo un estigma en la palma en la palma mano. De la mano y tiene un par de pelos pegados alrededor. Me parece que no es un estigma eso. Pero, bueno, hablábamos, ¿no? Que una chica que no se consideraba tan religiosa y ella creía que no podía ser que tuviera los estigmas. Pero una de las claves de la película es que, claro, ella decía... El estigma, ella encuentra frases o escribía frases en arameo en ese momento, que las traducciones hablaban como que la iglesia no estaba en un edificio de piedra, sino que levantaron una rama y ella era una persona súper súper natural, que disfrutaba el día a día. Era un poco eso la religión de ella. Y el diablo era, es perfecto el actor ese como diablo, ¿eh? Sí. Perfecto. Él también apareció en la película de... ¿El mismo diablo puede ser? Yo les voy a decir una película, a ver si se acuerdan. La que Schwarzenegger tiene que salvar el mundo. Claro, es el mismo, sí. Que es el malo. Mismo diablo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y el abogado del diablo, ni hablar. Sí, esa película. Con Al Pacino, claro. Al Pacino y Keanu Reeves. El que no la vio, no vamos a estar contando. Solamente vamos a estar haciendo. Al Pacino, Keanu Reeves y la chica es Charlize Theron. Charlize Theron. Sí, Charlize Theron. Y está la otra también, que es la mujer de Lars Ulrich. La de Gladiador, la chica de rulos, no me acuerdo ahora el nombre, que es la mujer del baterista de Metallica, de Lars. Ah, mira, no sabía. Sí. ¿Viene Metallica al final? Viene Metallica, están, creo que... Sí, estaban creo en dudas igual con el tema de... Y yo vendo el auto y no sé si habían tenido un problema de salud, Hitfield, ¿no? Que estaban en duda con la fecha. Sí, no, dice que bajó algunas fechas de lo que es internacional, pero acá en el país me parece que las que son Sudamérica me parece que no las bajó hasta el momento, ¿sí? Claro. Y quizás el tiempo le dé para hacer una recuperación más. Exacto. Me parece que uno nunca esperó que tenga esta cosa de rehabilitación el tipo este, ¿eh? Increíble. No, porque uno decía, bueno... No imagino. La verdad que no... Del alcohol. Bueno, y yo me acordaba y no me acuerdo cómo era la del Schwarzenegger, estábamos hablando. Sí. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Algo, el último día. El último día, el día final. Sí, es verdad. Algo así era. Schwarzenegger en esa película no me disgustó, ¿eh? A mí la película esa me gustó. Está sí, buena. Está bien hecha. Constantine, sí. Me encanta. Justo la estaba por decir yo. Constantine es una película que me encanta. A mí sí, no. Me gusta al principio y ahí no. Nosotros tenemos un amigo en común que tiene tatuado el logo de Constantine, el que juntaba los dos brazos, sí, para invocar. ¿Quién? El Uru. ¿Quién? Ah, te iba a decir, el uruguayo. El Uru tiene tatuado en los dos brazos el tatuaje. Ah, eso de Constantine, mirá. Yo lo vi, claro. El tatuaje me gustó, pero no sabía que era. Sí. Constantine juntaba los brazos cuando hacía la invocación. Porque en realidad Constantine es de un cómic. Sí, sí, de DC. Es un cómic de DC. Claro. Por eso también tiene todo un universo. Bueno, y si hablamos de, no de terror, sino de más acción con un poco de vampirismo, de Blade, como el cazavampiros, ¿sí? Blade, claro. De Marvel. Siempre ahora metemos. Sale otra vez. Sí, sale con un actor nuevo de la ganadora del Oscar del. Moonlight, no. No, sí, es de Moonlight. Pero también es del Libro Verde, ¿sí? Con Viggo Mortensen. Uh-huh. Las que estábamos viendo el otro día, Scream, pero viste, bueno, es como pero... que te causa gracia. Sí, lo que pasa es que uno está acostumbrado a ver a Scary Movie, ¿viste? Sacaron una serie también, Scream Queens, algo por el estilo, por Netflix la vi. Y sinceramente yo te podría decir. Vi un par de capítulos, trata un poco de lo que era Scream, tiene esa onda. Pero la verdad que me aburrió. ¿Y American Horror Story? Vi la primera temporada. Yo creo que la primera, la segunda y la tercera fueron la primera las fue buenísima. Después ya medio como que no. Y porque encima el director elegía siempre los mismos actores. Sí. Y hasta el mismo, hasta hoy. Yo creo que Halloween, más allá de que veas terror o no, es para ver una película de Tim Burton. Exacto. Al otro día estábamos viendo la primera, ¿te acordás? Estaba Tom Lee Curtis. Exacto. Yo nunca la había visto. Ayer creo que estaban dando El Juego de Manos de Tijeras también. Claro, esas son películas que para Halloween también clásicos. Tienen mucho que ver. Claro, sí. Hay una cadáver de la novia. Hay una película de terror que vi en Canal 7 hace mucho, cuando era chico. Los Usurpadores de Cuerpos se llamaba. Eran como cuerpos que crecían en unas. Eran como unas calabazas gigantes y eran como clones. Estaba buenísima. Como que bueno. La calabaza ahí se iba haciendo como un clon de una persona, algo así. Sí, pero es como vieja que la película. Yo me acuerdo. Como que salía la persona del clon. Exactamente. Yo me acuerdo en función privada, haber visto que lo digo siempre, creo, una versión de La Isla, la película de Leonardo DiCaprio. Ah, dijiste. Que era de terror. Sí. Era más de terror. Está buena esa película. El final no me cerró mucho. Tiene cosas muy fumonas. Me la parte que es va corriendo con un videojuego, está muy fumado el pibe. Demasiado. ¿Sabes que esa película nunca la vi? Ah, pará, ¿La Isla o La Isla Siniestra? No. La Isla. Ah, La Isla Siniestra sí está muy buena, tiene es un trauma psicológico muy importante, claro. Es un drama psicológico de hecho. Está muy buena la trama. Los Usurpadores de Cuerpos, años 1993. Mirá, ¿viste? ¿Sí? 93. Actor conocido. De después estaba la del auto rojo, ¿te acordás? Christine se llamaba. Claro, es de Stephen King. Los que la seguía para todos lados. La Casa de Cera, está buena. La Casa de Cera. Mira, acá tenemos. Marto tiene una. Usurpadores de cuerpos. Ningún actor conocido. No, no tenía. Pero Abel Ferrara, que es un director de cine italiano muy, muy, muy bueno para el terror, que ha sacado muchas películas de terror. Y sobre todo italiano, que trabaja con gente de afuera, ¿sí? De Estados Unidos. Así que reparto. No hay mucha gente, ¿viste? Conocida. No, no, Gabriel no. Gabriel Anwar, Meg Tilly, Terry Kinney. Larry Cohen me suena, no sé por qué, de qué otro film puede ser, pero me suena mucho Larry Cohen. Bien. Marto se estaba acordando, sí, de una. ¿Puedo decir una? ¿Cuál? A ver. Es como más un... Es psicológico, básicamente, lo que trataría la película en parte. Mente Siniestra. Como ¿te acordás que, cuál es? ¿Cuál era? Con Robert De Niro. Sí. Y con una hija que tenía... La nena de Hombre en Llamas. ¿Con Dakota Fanning? Dakota Fanning. Sí. Robert De Niro y Dakota Fanning. Ah, esa es re vieja esa. Sí. ¿Sí? Inclusive está la chica también que no hace acuerdo, de la primer Phoenix. De... Mente Siniestra, año 2005. Cuando Dakota Fanning era una nena. Claro. Una nena re chiquita. No, la película... De hecho, no sé si no fue anterior a Hombre en Llamas. ¿No? Ella, o por ahí, al mismo tiempo, sí, quizás. Acá dice, un viudo que intenta reconstruir su vida tras el suicidio de su esposa, sí, su hija encuentra consuelo en Charlie, un amigo imaginario. Charlie, Charlie. Bueno, ahí está. Esta semana encontré a uno que ¿la viste estaba, la de Charlie, Charlie? Perdón. Escuchame, escuchen una cosa. Encontré un pibe jugando a Charlie, Charlie. ¿Saben lo que hice? Le arranqué el papel y lo tiré a la basura. Porque estaba en horario de clase. Ya. Dos dedos de frente. Está la película, no es fea. Está... ¿Qué onda? Zafa. Una bolude, pero entretenida. Tenemos un audio, a ver, dale, vamos a escuchar. Gente, buenas noches. Bueno, película de terror, que en realidad era una miniserie que se llamaba La Noche del Vampiro, de hace un par de años. Era terrible y en esa época daba mucho, mucho, mucho miedo. Ahora lo que miramos son muñecos, pero en ese momento era terrible. Los vampiros, los mejores. Y después, Drácula, para mí la mejor fue la de Bram Stoker. Ahí está. Particularmente para mí fue la mejor. Saludos a todos. Bien. Qué grande. Él habrá, qué, habrá querido decir la de Francis Ford Coppola. Ah, sí, sí. Que es Brad Bram Stoker, que es el autor de Drácula. Sí. Ah. Dura 3 horas. Para mí es mi película preferida. Sí, porque tiene una Winona Ryder súper joven y a un Gary Oldman que es genial. Saludos para Esteban, que está haciendo el aguante. Sí, saludos. Está Esteban. Aguantando despierto. Un abrazo grande. Sí, para él. Que les cuesta. Hasta ahora sí, hay un montón de olvidate. Gente que se duerme. Y cuando se despierta, Carlito me dice: yo me acuesto escuchándolo y cuando me pierdo son las 4 de la mañana. Ya nos habíamos ido, estábamos todos durmiendo. Así que bueno, estamos esperando al Conde de. Al Conde de Flores, que Conde de Flores. Ya va a llegar, ¿eh? Cuando llegue el Conde de Flores y ahí empezamos todo lo que es de Halloween, bloque, ¿sí? Paranormal. Muy bien, muy bien. Yo acá tengo al Conde de Tristán Suárez, a Marcelo, que le mando saludos. Mandale saludos a Marcelito. Tengo compañeros de secundaria acá, Carlitos, Peter Malvasora. Ahí está. Y acá mi amigo Cristian Ibarra también, un abrazo grande. ¿A qué escuela iba? Yo fui a San Alfonso, la secundaria. Ah, la de acá cerca. Al Instituto San Alfonso. ¿Pero no iban mujeres? No, ¿no? Era mixto, sí, era mixto. No, yo pensé que eran todas mujeres. No, es Sagrada Familia. Ah. Es Sagrada Familia, porque en realidad creo que... Que Sagrada Familia... En un principio era San Alfonso, era solo hombres, Sagrada Familia fue solo mujeres. Sí, con el tiempo San Alfonso se hizo mixto, Sagrada Familia quedó solo mujeres. Y con el tiempo ya son los dos mixtos. Ah, buenísimo. Perfecto. Bien. Vamos a escuchar música. Obvio. Llámanos al 1164-007047. Esteban ya entró en el sorteo. Falta que entres vos. Del otro lado, llamanos. ¿Yo? No, anotame. La otra persona, no. ¿Yo puedo? No, vos tampoco, ninguno de nosotros. Si no, después andan diciendo de que no, que nosotros hacemos. Después le ponemos el de. Sí. ¿Cómo se dice? Avila Rubio, que diga lo que quiera. El sorteo va a ser en vivo. Obvio. Hecho acá con un programa de computadora. Así que... Y vamos a mostrar en vivo. Va a haber en la lista como unos 23 Ariel. Son todos distintos, y quédense tranquilos. Marcelo. Quédense tranquilo. Ninguno es un Ariel Amaral, todos bien. Vamos al próximo tema y después volvemos acá con Insomnia Paranormal. Under the octopus with the steamboats, ancient goblins and wallows, come at the grand light making a sound.

Que usted viaje con confianza es nuestra prioridad. Solicite su código al 4200-7012 o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, partner, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11-38-59-37-21. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Vamos con Camouflage. ¿Sí? Bien, 1164007047. Llamanos, dejanos tus mensajes. Ya tenemos el mensaje del Conde de Flores. ¿Apareció el Conde? Sí. Entonces ahora ya en un ratito. En un ratito ya arrancamos con todo. El Conde venía volando allá del matadero. Venía con la capa. Tipo vampiro, así como... Está viejo el Conde, por eso... Llegó tarde. Dios mío, este Conde. Sigamos hablando un poco de películas. Recomendemos películas de terror. Recién que sonaba Ramones de Pet Sematary, sí. Para mí, buenísimo. Una de las películas de terror de mi época más adorables. La quiero ver, la nueva. La nueva... El Nene es igual. La película tenía un concepto totalmente diferente, sí, a lo que fue la película original, que fue la vieja. Mirá. O sea, la trama era distinta. Claro. Ah, perdón, sale una nueva ahora que trabaja Iwan McGregor. Doctor Sueño. Es la en realidad sí. Es el resplandor. El resplandor. Es parte de la historia. El hijo de Jack Nicholson. Claro, exacto. ¿No? Es el nene que estuvo en la película de Jack Nicholson. Sí. Mm. Va, el nene. ¿Sabes que no la vi, Resplandor? Sí que la vimos, Marce. No, yo no la terminé de ver. No, no. Y es un... I'm back. Sí, sí. Y los Simpsons traen muchas de sus historias. Sí, sí, sí, totalmente. ¿Sí? Sin televisión y sin cerveza, Homero pierde. No sé qué. Está. Es un clásico, pero yo no la vi. Cuando rompe la puerta con el hacha. Se vuelve loco el tipo. ¿Viste? Yo la que no me voy a cansar nunca, El Exorcista. El Exorcista para mí. A ver, El Exorcista, la primera estuvo buena, pero la segunda y tercera fueron como... Pusimos el otro día la segunda, sí, para que la viera. No, la segunda es malísima. No, la segunda y la tercera son muy malas, porque en realidad la primera película debería haber terminado ahí. Porque, o sea, como generaron plata con esa, querían seguir nada más la película para generar más, pero les falló el método en lo que le hicieron, ¿entiendes? Eso fue lo que pasó. Pero la primera película El Exorcista fue supremo. Sí, no hay de la época también, bueno, tenés Poltergeist. Sí, pero yo creo pero que... Pero para mí El Exorcista fue Yo lo que veo es que pasa el tiempo, los efectos, los sonidos. No, el tipo que hizo, además viene... Desde las caras hasta la compostura corporal. Yo vi cómo hacían los sonidos, todo. Como se dice, a veces las películas más viejas son las mejores que puedes llegar a hacer. Yo realmente me agrada mucho ver en Nosferatu, que era un corto prácticamente. Sí. En el largo y me agrada mucho. Yo la vi para un corto en la escuela, en la facultad. Es que realmente para películas es un corto. Sí. Pero es muy bueno. Y está buena. Y el tipo también es como que se volvió medio loco el actor. Sí, sí, sí. Pensando que realmente era... Bueno, de hecho, si hablamos, que creo que lo vamos a hablar después, ahora me parece que estoy pisando algo. Hay maldiciones con muchas películas. Sí. Sí. Y el Poltergeist no era una de ellas. Ahí está. Que... ¿Y te acordás que hablábamos la otra vez con ella? Es una de ellas. La de la nena de Poster. La rubiecita. Sí, que sí, tuvo sí. la maldición. Sí, y sí, la sí. maldición de Linda Blair, que es la protagonista del Exorcista, es no haber trabajado nunca más en ninguna Murió película. La nenita de Poltergeist. Sí, la nena sí. de Poltergeist, sí. Pero la que yo estoy hablando es Linda Blair del Exorcista. En Poltergeist, creo que después de la película se decía como que creo que un actor había muerto, no la nena, sino como alguien más creo que había muerto. Hubo otro actor, sí. Sí, la enanita, sí. que había sí. también. Y como que se decía como que la película como que había hecho algo, como un mal. Claro, o sea, sí, como sí, que eso se había corrido la bolilla. O sea, se decía. Hay muchas historias, también, si te pones a mirar, hay maldiciones en otras películas, como sí. en Superman, por ejemplo. Exacto. ¿En serio? Exacto, no tiene nada que ver claro. con nada de Con el terror. Género que trate. Y el actor, uno de los actores de Drácula, que yo me acuerdo, que era el que había vivido... Ya vivía, se había personificado como Drácula, no recuerdo bien cómo se llamaba el actor. Acá está, mira. Lo estoy buscando, chicos, Está por salir una serie en Netflix, sí, que es de la BBC, que habla un poco de esta maldición de los actores que hicieron muchos años Drácula, no Gary Oldman, sino los anteriores. Sí. Que tenían esta maldición de no poder dejar nunca más ese personaje. Se quedaban tanto en el personaje que hasta llegaron a algunos a vivir en un sarcófago. Yo vi en el noticiero gente que tomaba sangre. Sí, era como un culto, sí, ay, un culto, sí, sí, un culto sí. medio gótico, ¿no? En Canal 13 lo vi, sí, sí, la tienen como... Sí, gótico, pero muy bien. Muy ya. Sí, sí, sí. Escúchame, ¿sabés qué pasa? Hay gente que todavía sigue en los 80, ¿sí? Sí. Y siguen los góticos, los dark. Esos dark son los que están al culto a esto del Drácula, al culto de beber sangre, el vampirismo, claro. del vampirismo, y un montón de otras cosas que uno no está sumido, pero ¿qué pasa? ¿Sí? Bien, no tenemos audios, ¿no? Porque ya no estaríamos hablando de las historias de terror. Bien, vamos a ir al próximo tema y ya vamos a empezar con, después del tema, empezamos con Paranormal. Bueno, ¿sí? Dale, ¿qué Así temita ya. sigue después? Vamos con la señora Annie Lennox. Clásico de clásicos. Clásico de clásicos. Hermosa. Sweet Dreams, dale. Travel the world and the seven seas. Insomnia en Radio Vox 102.9. Bien, y ya vamos a comenzar con esto, nos están siguiendo los muertos. Bien, Halloween, también conocido como... Perdón que te interrumpa. Sí. Bueno, perdón, no me hagas carita, te voy a matar. Este bloque está auspiciado por todos nuestros auspiciantes, Granja y Fiambrería Sanic, NB Electrónica, Autoservicio Marchesín, Remisería O'Higgins... Giselle Eventos y los otros dos que no me acuerdo. Insignia y Inolvidable. Insignia e Inolvidable Eventos también. Exactamente. Salón. Así que todos nuestros auspiciantes auspician este bloque paranormal. Vamos a reunir. Bueno, volvemos de vuelta. Eso por no preguntarme, ¿eh? Bien. Halloween. También conocido perdón, como... Perdón que te interrumpa. Llamar al whisky, por supuesto. Ah, claro, es verdad. Porque tenés razón, por el fernet, claro, es verdad. Bien, ¿alguien más para interrumpirme? Bien, Halloween, también conocido como Noche de Brujas o Noche de Vísperas de Difuntos. Es una celebración moderna resultando del sincretismo originado por la cristianización en la fiesta del fin de verano de origen celta, llamada Samhain. Se celebra internacionalmente en la noche del 31 de octubre, sobre todo en anglosfera, como Estados Unidos, en menor medida en otros lugares como España y Iberoamérica. Y a pesar de pertenecer al mundo anglosajón en Australia y Nueva Zelanda, no se observa esta costumbre tanto como en los demás países. Sus raíces están vinculadas con la conmemoración celta de Samhain y la festividad cristiana del Día de Todos los Santos, celebrada por los católicos el 1 de noviembre. Se trata de un festejo secular, aunque algunos consideran que posee un trasfondo religioso. Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición americana del norte durante la gran hambruna irlandesa. El día se asocia a menudo con los colores naranja, negro, morado y están fuertemente ligados a símbolos como Jack o Lantern. Las actividades típicas de Halloween son el famoso dulce o truco y la fiesta de disfraces, además de las hogueras, la visita de las casas encantadas y las bromas, la lectura de historia de miedo, el visionario de películas de terror. Y se me tildó. Ah. En resumen, Halloween es lo contrario a Todos Santos, ya que Halloween es para espantar a los difuntos. Y con esto comenzamos. En México, ¿no? También hacen el Día de los Muertos. En México es el Día de los Muertos. Porque hoy es el día, el 2 de noviembre. Sí. Es en México. Allá en México es el 2. En México y acá se celebra en realidad, a los muertos. O sea, es una ofrenda a los muertos el día. En realidad, el 2 de noviembre se hace en todo el mundo porque el catolicismo lo bajaron así, ¿sí? Sí. Al igual que el día, como es esto, de Todos los Santos, del 1 de noviembre. Pero esto no tiene nada que ver ni con los santos, pero sí con los difuntos. Y acá empezamos con el insomnio paranormal. Muchos de nuestros oyentes les gusta esta parte y hay otros que dicen, apago. Y apagan hasta que la radio pues duermen solitos. Chao, Laurita, que descanses. Laurita, pero ni prendió la radio. Vamos a decir las cosas como son. Con estas historias de apareció, terror, hoy no duerme nadie. Apareció Daniela Galateo. Nah. ¿Y por qué apareció, apareció? Milagro porque de está, tengo porque está Liliano Canto allá. El horario de las brujas. Por eso apareció. Ah. Si no, no está nunca. Debe ser el horario de las brujas. Claro. Dios mío, por algo qué raro está. Que no está de joda. Y porque está ahí la señora Liliano Canto. Por eso. Bien, vamos ya a empezar. Llamanos al 1164-007-047 con esta música del Exorcista. Vamos hoy, a empezar. Hoy tenemos mucha gente que le pasaron cosas, ¿eh? Un montón de cosas y de verdad. Así que tengan cuidado, les puede pasar a ustedes también. Y sí, nunca estamos exentos. Vamos a escuchar y ya abrimos con esto, con el señor Conde de Flores. Dale. Buenas noches. Feliz Halloween para todas las personas, para todos los oyentes, a pesar de que ya haya pasado. Tengo tres historias para contarles hoy. La primera, si bien no es una historia, es más bien una experiencia, me ocurrió a mí personalmente y pienso que le debe haber ocurrido a varias personas. Se trata de lo que comúnmente se denomina parálisis de sueño, que según los científicos es algo fisiológico o algo completamente normal, pero creo que cada uno tiene que vivirlo y experimentarlo en carne propia para poder describir la experiencia. Para los que nunca lo sufrieron, lo único que puedo decir, por lo menos desde mi experiencia, es que la sensación es de despertarse o estar medio despierto, sintiendo que hay alguien oprimiendo el pecho, como si alguien estuviese encima de uno oprimiendo el pecho. En esos momentos lo único que atino a hacer es a rezar, si bien yo nunca rezo, soy católico pero no practicante, pero en esos momentos solamente me nace rezar y es la única forma en que siento que esa sensación desaparece. Esto, por suerte, me ha ocurrido solamente dos veces en mi vida hasta ahora. Lo único que he sentido, además de eso, es una vez estar recién acostado, todavía no me había dormido, y sentir que alguien se sentaba en mi cama. No le di mucha importancia porque pensé que era solamente una sensación y seguí durmiendo. Pero bueno, estas son mis experiencias. De todas formas, la más aterradora, pienso yo, que es la de la parálisis de sueño. La otra sí es una historia. Le pasó a la mamá de un amigo. El hijo mayor trabajaba para una familia. Esta familia tenía una fábrica. Obviamente en esa época no había celulares, creo que sí, que había teléfonos móviles, pero eran muy escasos, no todos lo tenían. Así que bueno, había que manejarse con teléfono de línea. Esta señora lo que hace es llamar a la fábrica porque necesitaba preguntarle algo al hijo o no sé, o saber si el hijo iba para la casa, algo por el estilo. La cuestión es que llama y atiende la dueña de la empresa. Le dijo que el hijo no estaba ahí. Bueno, fue una conversación muy breve porque la notó rara, ¿sí? La mamá de mi amigo notó rara a esta señora, como muy cortante, muy como que no estaba prestando atención. Una vez que el hijo vuelve a la casa por la noche, empiezan a hablar. El hijo estaba bastante nervioso, bastante apurado. Le dijo que se tenía que ir rápido y le preguntó a la madre si se había enterado de lo que había pasado. La madre no entendía bien de qué le estaba hablando. Entonces el hijo, sí, el hermano de mi amigo, le cuenta que la familia para la que él trabajaba había sido masacrada la noche anterior. Con lo cual la madre, se podrán imaginar que prácticamente sufrió un colapso nervioso porque ella había hablado esa mañana con la señora que supuestamente había muerto la noche anterior. Así que bueno, fue una experiencia que realmente la dejó marcada por mucho tiempo. Y Y la otra historia es con respecto, bueno, le pasó a mi tía, le pasa en realidad. La primera vez le sucedió una vez que quiso ir a conocer Pinamar. No sé por dónde es que pasaron yendo camino a Pinamar, pero ella lo que dice, que la aterró profundamente, es que al ir por la ruta, en una parte de la ruta, escuchó unos gritos, pero terribles. Gritos, una especie de aullido. No supo bien describir cómo eran los sonidos, pero se sentían como gritos. La dejó muy asustada. Pero bueno, pensó que era algo de ella. Volvió a repetir ese viaje, creo que al año siguiente o 2 años después, y volvió a tener la misma sensación. Así que, bueno, obviamente ya no era una coincidencia ni una casualidad. Así que decidió parar en ese lugar, investigar o preguntar, más que investigar, a gente de la zona esa, si ellos alguna vez habían sentido algo o sabían de algo. Las personas con las que pudo hablar realmente dijeron que no habían escuchado nunca nada. Lo que sí es que dicen que en esa parte, obviamente hace 200 o 300 años, fueron masacrados indios. Entonces, bueno, aparentemente los gritos que ella escuchó provienen de aquella masacre. El año pasado volvió a hacer el viaje y nuevamente escuchó esos gritos. Cabe aclarar que el viaje nunca lo hizo sola, siempre lo hizo con otras personas, pero las otras personas nunca fueron testigos de nada. Sí, ella tiene una sensibilidad especial. Bueno, son estas 3 historias, una experiencia y 2 historias. Espero que les haya gustado y estaría bueno que se hablaran más estos temas. A veces uno no lo habla por miedo a que piensen que uno está loco o que está inventando, pero estaría bueno que la gente se abriera más y pudiera contar más estas historias, porque está bueno que tengamos la mente abierta a otras realidades que a veces nos asustan, pero también considero que muchas cosas nos asustan porque no las entendemos. Les deseo un muy buen programa a Marcelo y a Gise. Espero que les haya gustado. Todo lo mejor para esta noche. No prometo quedarme a escucharlos porque mañana tengo que madrugar. Así que les mando un beso. Muy bien. El Qué Conde grande. trabaja los sábados también. Pobre el Conde con el tema sí. de la parálisis. Sí, eso me lo venía diciendo, yo no le creía. Encima vive solo ahí, vive solo, en el departamentito. Sí, frío. Ahí. Y la de sentir la persona que se te sienta en la cama, creo que nos también. Pasó a todos. No, a mí no, por favor. A mí sí, sí. ¿Sí? Sí. Yo duermo con el cuchillo abajo de la almohada. ¿Y no vas a hacer nada si es un fantasma ahí? No me importa, algo. Al aire. Un perrito, algo que le. Que sí, le los perritos tenés 3, así que. Así que, no, pero tiene razón, perro, Leo, ¿eh? A veces uno por ahí cuenta cosas y. Como que se te ríe la gente. Por ejemplo, yo soy medio escéptico, ¿viste? De esas cosas. Hasta que no me pase algo, no sé. Bueno, pero ya te pasó. Pero yo a los conocidos les creo, ¿viste? A los que son conocidos yo sé que no me están mintiendo. ¿Pero vos alguna vez ya te pasó? Pero no algo tan cercano. Que me hayan tocado, sentir una presencia, algo de eso, no. Uh-huh. Nunca me pasó. Yo siempre trato de buscarle la explicación, pero... Manda el tema. Bueno, vamos a escuchar un temita. Gisela tiene un gallo atravesado y no podía hablar. Así que, bueno, vamos con el próximo tema para escuchar un poquitito de música y después seguimos. Vamos con otra historieta. Estoy con un poco de alergia y me pica la garganta. Estamos por escuchar el mejor tema de la historia. ¿Sí? Con el mejor. Michael Jackson. Thriller. Clásico para este clásico programa. Dale. Hell and rot inside a corpse's shell. Mejor parte. Me encanta la voz. Otra que el guasón, que me venimos la risa del guasón, esta risa ha quedado marcada. Bien, historia. Gran, gran video del año 86 de Michael Jackson. De los mejores. Uno de los mejores videos de todos los tiempos y además es el disco más vendido de todos los tiempos. El final es terrible del video este. Sí, y además hubo una repreparación. Y acá en San Telmo está la galería. Pará, la... silencio. Ahí está. Ahí está. Me pararon los pelitos. Feliz domingo era esto. Feliz domingo, a full. Pero digo, esta voz es inconfundible, ¿eh? La del tipo... Qué terrible. La coreo también. La coreo quedó marcada para los zombies. Los zombies que tenía Michael Jackson hecho el lobo. Las uñas de Michael cuando se todo es genial. A mí me encanta Michael Jackson. Siempre innovó en todos sus videos. Y este fue creación de él. Toda una creación de él. Sí. Mira, sí, eso no lo sabía. Él lo había pensado, era un tipo muy visionario con esas cosas. Y la verdad que le fue bastante bien. 1164-007-047. No en su vida personal, sino en su vida musical. Sí, sí, hay que separar a veces lo que era artísticamente. Sí. A veces hay que separar el artista con la música, que sería el artista. Con la persona, en realidad, con la vida personal. Exacto. Lo pasa lo mismo Michael Jackson tiene una vida personal muy controversial. Sí. La verdad que tenemos sí. Un par de mensajitos acá de Marcelo. Vamos a escucharlos y después volvemos con más paranormal. Dale. Vamos, chicos, vamos. ¿Qué pasa con esas historias? ¿Qué pasa con el burrete Sánchez? ¿Llamó o no llamó? Eric. Marce este. Saludito, chicos. Me estoy durmiendo, pongan. ¿Pongan qué? ¿Qué quiere? Pongan. No sé. Yo digo, bueno, voy a escuchar una historia. Este quiere entrar en el concurso, no contó una historia. Eric, saludo para Eric. Está esperando la historia de la novia de Esteban. Le ponemos la música si duerme. Qué grande, Eric. Dale, ahora sí, dale. Aguante. Vamos a escuchar a Marce. Dale. Hola, chicos. Ahí soy Marcelo Tristán Suárez. Una historita media paranormal. Había un avión, se llamaba El Malo, la matrícula era Mike Lima Oscar, o sea, MLO, era un Jumbo 747 de Aerolíneas Argentinas, en el que había fallecido una azafata en vuelo. Esa aeronave estuvo tirada en una de las cabeceras, la desmantelaron, pero nadie quería subir, y ni siquiera los cuidadores querían subir, porque se decía que se veía a la azafata a la noche. Esa aeronave nunca volvió a volar. La desmantelaron, la vendieron y así terminó la historia. Pero pregúntenle a cualquiera que haya trabajado en el aeropuerto y la leyenda del malo, del Mike Lima Oscar, es real. Una pequeña historia. Un abrazo, chicos. Cuídense. Bien. La historia esta no la tenía, Y bueno, él tiene historias porque él estuvo mucho tiempo trabajando en el aeropuerto. Ah, y debe haber otras historias. Pero seguro. No. Bueno, la otra vez no había contado también la de los dos policías que estaban charlando supuestamente en el cuarto donde se estaban cambiando. Es verdad. Y después había estado uno solo. 1164-007-047. Perdón, tengo una historia, pero no es de terror, es más bien policial y fea también. Tengo un cliente que es bombero, ¿no? Esto pasó acá en el barrio Pepsi, es verídico, verdadero. La gente se intoxicaba, tomaba el agua en el barrio, estaban todos intoxicados, todos mal, todos descompuestos, ¿viste? Llamaron a los bomberos, investigaron a ver qué tenía el agua, van a abrir el tanque y había dos personas muertas en los tanques del barrio Pepsi. Mm. Dos personas muertas contra los bomberos. Claro. Así que, bueno, toda la gente se intoxicaba porque estaban los dos cadáveres ahí. Norberto me contó, bombero. Mirá vos, es increíble, ¿eh? Sí, bueno, ¿viste? Cosas que pasan que uno no sabe. Pesi. Pesi. Bien, 11. ¿Sabes lo que es el barrio Manaos, boludo? ¿No? Barrio Manaos, imagínate. Bueno, vamos a ir al próximo. Sí, otra, dale. Vamos. ¿Qué hace, campeón? ¿Cómo andás? La historia que voy a contar es bastante cortita, no es tan larga. Me pasó el año pasado cuando fui a Córdoba. Yo tengo cada historia para contar, no sé si yo me las busco, no sé qué onda. Habíamos ido al... quería conocer Cerro Uritorco, ¿viste? Y fuimos a un lugar que se llamaba Camping San Rafael o algo por el estilo, Rafael. No me puedo acordar en este momento bien cómo era. Y era de noche, ¿viste? Porque vos te quedabas ahí y decía que veían los ovnis. Todo chamuyo, no se veía un pomo, ¿viste? Y bueno, me quedé en el camping ahí. Y yo dije, de noche, ahí nomás a 15 minutos, calcularle caminando, 15, 10 minutos, estamos de ahí del Cerro de la Cruz, se llama, que está ahí nomás. Eran como la 1 de la mañana. Yo dije, bueno, yo voy a caminar, dije yo. Total, la viste, se veía un poco de luz, la luna, un toque. Y salí a caminar. Y dije, total, acá nomás. De ahí saco una foto porque es un paisaje zarpado, se ve la parte de la ciudad abajo un poquito. Bueno, me mando para ese lado y ¿sabés qué? Empecé a caminar. Olvídate, soy un kamikaze. A mí solo se me ocurre caminar de noche en ese lugar. No, me re perdí mal me perdí. No sé dónde cómo fui a parar en el medio del cerro. Entonces agarro, digo, ¿dónde carajo estoy? Cuando miro la hora, era como la 1:30 ya pasada. Y dije, ya fue, caminé más de media hora. ¿Para dónde vuelvo? Si no, no tiene una luz de referencia para volver. Viste que el cerro no tiene una cuadra, es grandísimo un cerro. Bueno, empecé a caminar y por allá se ve como una cabañita. Entonces me mando y dije, bueno, zafé, dije yo. Voy, golpeo la puerta y digo, mirá, me pasó esto, son lugareños de ahí. De última, casi que se me va a decir, bueno, quédate acá, me dice, no sé, bueno, vení que te alcanzamos hasta un lugar que sea más, que haya más gente. Viste, este boludo se perdió acá arriba, viste. Y me mando, boom, golpeo la puerta, nada. Golpeo de nuevo, nada. Miro la hora, eran como las 2 de la mañana. Golpeo de nuevo, otra vez, nada. Agarro el picaporte, muevo así y se abre. Y que ya fue, mi hermano, si está abierto, acá ni nadie. Esas casas que dejan abandonadas. Me meto para adentro y se veía más o menos adentro que había como una cama, ¿viste? Y una cocina. Voy a buscar el interruptor, no había luz. Esto está re abandonado, dije yo, ¿viste? No era grande, era un, no sé, 2x2 era el lugar, re chiquito. Bueno, agarro, miro así, me acomodo y me recuesto. Y ya fue, me quedo acá, de última. ¿Qué me quieren llevar los extraterrestres que me lleven? Dije yo. Yo me reí. Claro, en ese momento. Me quedé así y de repente me pongo a mirar para las paredes y había como un montón de como cuadros, ¿viste? Y con caras, como que me estaban mirando. Y yo dije, no, ¿esto qué carajo es? Dije, yo estoy alucinando acá arriba. No tomé Fernet nada antes, ¿eh? Ojo, ¿eh? Nada que me tuve unos Fernanditos antes. Y entré a mirar y eran como caras, con ojos, que me miraban. Agarré, me tapé y me dormí. Olvídate, me dormí. Cuando más o menos se vio algo de luz en el lugar, me destapo y miro y no había ningún cuadro, capo. Ni un cuadro. Era como una cabañita de 2x2 con 4 ventanales grandes. No había ningún cuadro, eran las ventanas. No te imaginas, agarré, salí de ahí cagando, empecé a caminar, hasta que por allá vi una ruta. Y ahí, bueno, paré un auto y me llevaron. Me recagaron a pedo. No, pero esa no me la vivo nunca más, ¿eh? Pensando que eran cuadros y eran unos ventanales grandes que tenía la casa. Y no sé, eran como unas caras, algo me estaban mirando. Ah, te la regalo. Cuando quieran, si quieren, vamos a Córdoba y la cabaña tiene que estar ahí. Sacamos fotos, no, toda la cabaña de los ojos. Yo no voy. La cabaña de los ojos. Qué grande, pobre. Qué historia, loco. Qué historia, buena. Y allá, y habrán sido entonces algo. No, es alien, de los ovnis. Andás a ver si no eran extraterrestres que lo estaban mirando. Este hombre se metió en nuestra cabaña. Y claro, ¿y dónde corres en ese momento? No, pero está loco yo meterme en una cabaña donde no conozco, pero ni borracha. Sí, pero antes... Cayó tipo Ricito de Oro, ¿viste? Claro. Los tres esos... Antes de estar en la intemperie... Prefiero estar afuera, yo qué sé yo, dónde te metes. Adentro. Pero qué sabes dónde te metes. Así que bueno, gracias Poli por la historia. Pero entra en el sorteo. Capaz que había Fernet en la heladera, dijo. No, lo peor fue los ojitos que lo miraban. Dios, Sí, sí, Poli tiene un par más. No, tu Poli está, es increíble. Zapado. Dios mío. Ahora viene, ya viene la de Esteban. Escuchamos un tema de música y ya lo ponemos a Esteban. Hay un mensaje. Mensajete. A ver, dale. Marcelito querido, buenas noches. Estamos escuchando, pero en vivo, desde la aplicación de Facebook. Y no se escuchan los mensajitos. Ponlo más cerca del micrófono o algo así lo podemos escuchar. Están pasando la historia y no la escucho y la quiero escuchar. Un abrazo, loco. Dale, dale. Ahora acercamos el celu. No, pero si no, más fácil, bajate la aplicación. No, porque no, este es medio primitivo lo del por celular ahí no que la tiene. Puede, no la puedo bajar. No la puedo bajar. No la puedo bajar. Bien, vamos a ir al próximo tema. Y después volvemos con más historia. Dale. Inolvidable. Es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11-61-1507-32. Inolvidable. Taller NB, Mantenimiento General del Automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Todo a 700 pesos. Llámanos al 11-32-77-43-85. Remisería O'Higgins. Que usted viaje con confianza es nuestra prioridad. Solicite su código al 4200-7012 o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, partner, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11-38-59-3721. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. No te duermas. No sé qué te da rojo, pero... Rojo le está quedando el rosquete, Ari. Aguante el rojo, papá. Bien, lo que acabamos de escuchar es Steve Miller Band con Abra Cadabra. Para estar un poco a tono a lo que estamos por hablar, que es historias de terror. Clásico. Clásico de una banda. ¿De 70, 80? 86. 86, mira. Sí, del mundial. 86. 11-64-00-7047. Historias de terror. Ahora seguimos con la. Insomnia paranormal. Con la historieta de Esteban Sánchez. Dale. Muy buenas noches. Mi nombre es Esteban. Un placer estar contando esta noche mis historias de terror para todos los oyentes. Espero les gusten. Y por lo general siempre se dice que le pasó al amigo de un amigo. Esto no le pasó a ningún amigo. Esto me pasó a mí, en primera persona. Bueno, espero que disfruten de la historia. Muy bueno el programa. Saludos a todos, gente. Buenas noches. Bueno, buenas noches, gente. Ahí está. Voy con la primera historia. Dale. Esto pasó todo más o menos en el año 1995, 1996. Fue en mi casa. Yo vivía con mis viejos en ese momento, vivía en Claypole, y había empezado a laburar. Como todos los que empezamos a laburar, nos empezamos a comprar cosas que por lo general, por ahí, nuestros viejos no nos pudieron comprar. Entonces, empecé a equiparme la pieza. En ese momento yo era dark, andaba todo vestido de negro, como con los pelos parados, de borcegos, etcétera, ¿no? Entonces me había obsesionado con que yo quería mi pieza toda de negro. Entonces puse una alfombra negra, las paredes y el techo negro, con los muebles blancos, la cama, las cortinas y el placar y la puerta eran blancas. Después todo lo demás era negro. Había quedado recontra buena. Un quilombo con mis viejos porque obviamente no querían que yo pinte la casa, la pieza de ese color, ¿no? Bueno. Entonces, en la cama, en mi casa vivíamos con un perrito, que el perrito dormía adentro siempre, el Duque. El Duque dormía abajo de mi cama. Entonces había siempre el quilombo porque mi viejo no quería que el perro duerma adentro. Entonces cada vez que el perro venía, yo lo escondía en la pieza y todo bien. Hasta que un día mi viejo se enteró y bueno, me corría el perro para afuera. ¿Qué pasaba? El perro me rascaba la puerta para entrar. Entonces, yo para evitar que el perro me rasque la puerta, no tuve mejor idea que cortar la puerta abajo. Entonces la puerta tenía como si fuese una entradita para el perro abajo. Entonces, como el perro era lanudo y tenía un tamaño más bien chiquito, cada vez que pasaba por abajo de la puerta, la presión que el perro hacía al deslizarse por abajo de la puerta hacía un ruido medio raro, como que raspaba algo, y la puerta se abría y pegaba en la pared, ¿no? Una noche, yo me acuesto temprano, hacía calor, me acuerdo, y tenía la ventana abierta, y me acuesto nada más que con una sábana, me pongo una sábana, ¿no?, para taparme. Estaban otras luces apagadas, eran como las 12:30 de la noche, una. Entonces escucho pasos, así como del perro que venían hacia la pieza. Escucho que pasan por abajo de la puerta, escucho que raspa y que la puerta se abre y golpea. En la oscuridad de la noche pensé que era el perro. Y el perro hacía el mismo ruido al meterse abajo de la cama, porque también era como que raspaba así el colchón y se metía abajo de la cama. Como el perro era medio cieguito, escucho la puerta, escucho todo, pero no escucho que se mete abajo de la cama. Y bueno, se debe haber quedado dando vueltas por la pieza. Y yo estaba boca arriba, con los brazos hacia atrás de la cabeza. Y siento como que se apoya en la cama. Como que el perro que había saltado del piso a la cama. Nunca raro el perro arriba de la cama. Estaba todo pensando, ¿no? Y siento como que algo se me acuesta arriba. Si me acuesta arriba no podía respirar. No me podía levantar, no podía respirar. Soñando no estaba. Y me quería levantar de la cama y no podía. Hice mucha fuerza y me levanto. Cuando me levanto me pegó el cagazo de mi vida. Y veo la cortina de la ventana corrida, cuando yo no la había dejado así. Prendo la luz de inmediato, el perro no estaba y la puerta sí estaba abierta. ¿Qué fue? No sé. Yo esa noche no dormí. Buenas noches, gente. Que sigan disfrutando del programa. Papá, qué feo. ¡Ay, Dios mío! Yo no duermo nunca Leo más Montero directamente en esa pieza. ¡Ay, Dios mío! Pobre Esteban, loco. Dios mío, ¿qué habrá sido? Un bicho de otro... Pues feo. Dios. Se me paran los pelos, feo. Son cosas que... raras. A mí se me paran los pelos con cualquier cosa, chicos, ¿eh? A mí. Tengo esa capacidad de ver, de sentir ciertas cuestiones. ¿Sí? Sí. No con todo, ¿eh? Fea la situación, algo demoníaco. Entonces estamos hablando. Si no le hizo nada, por no, ahí no bueno, era pero, malo. Pero... No, esas cosas, no hay cosas que sean. A ver, cuando hay ese tipo de situaciones, mi abuela también le pasaba lo mismo, que ella sentía que le rascaban los pies, sí, que se le metían en la cama y le rascaban los pies. Tipo actividad paranormal. Feo, feo. Sentía como que alguien... ¿Y el perrito al final qué pasó? Estaba... Pobre Duque. Duque no estaba. Duque estaba afuera. Se fue en ese momento. Se fue. ¿Vamos con la otra de Esteban? Dale. Hay otra, ¿eh? Mirá que Esteban tiene y habla, ¿eh? Y lo llevo a traer en la radio. ¡Oh! Estaría bueno que venga. Estás invitado. Está invitado, Esteban. Porque tiene, además de esto, tiene otras cosas, otras anécdotas. Sí, sabe de música. Está muy bien. Así que están invitados los dos, Mariana y Esteban, a que vengan, ¿eh? Vengan con los chicos. Dale, a ver, vamos a escuchar. Bueno, vamos con la historia 2. Yo vivía en La Plata, año 98. Año 90, año 98, aproximadamente. Estaba muy interesado con el tema de las ciencias oscuras. Todo de la mano con el tema de la música, etcétera, ¿no? Y bueno, se me había ocurrido comprar libros. Entonces empecé a consumir mucha lectura de hechizos, de conjuros, de magia negra, autores de literatura como Lovecraft, que hace muy muy buenas novelas de culto. Y me había comprado del mismo autor un libro que se llama El Necronomicon. Todos saben que, bueno, El Necronomicon en realidad es un libro que está escrito con sangre y forrado con piel humana, y desapareció en Damasco más o menos en el año 300 después de Cristo. Esto viene de antes igualmente, ¿no? Bueno, obviamente el autor redacta este libro lo más fielmente posible. Está escrito en castellano antiguo y te informa acerca de algunos conjuros para abrir puertas a otras dimensiones, etc. Bueno, me acuerdo que yo en La Plata había empapelado toda la habitación con este tipo de de dibujos, ¿no? De grafitis. Me acuerdo que yo vivía con unos amigos y estaban todos asustados por el hecho de que no les copaba que yo haga eso. Yo nunca sentía nada, la verdad que no, nunca sentí nada. Me llamaba mucho la atención y bueno, así que arranqué con eso. Yo en ese momento era muy chico y vivía con la que fue mi novia en ese momento. Y ella había vivido solo hace un montón de tiempo, pero estaba con que desde que yo vivía ahí era como que ella se sentía insegura, como que alguien la observaba. Y yo no le di bola. Una noche nos ponemos a jugar con un amigo al juego de la llave. No sé si él lo conoce, pero bueno. Es a mitad de un libro, pones una llave atada a un pañuelo. La llave tiene que ser de doble paleta. Y lo tenés que agarrar cada paletita con un dedo. Y tenés que hacerle preguntas. El libro se mueve, para qué lado decide, para qué lado desnuda, etc. Es medio complicado de explicarlo si no lo ven. Bueno, en definitiva, le hicimos una serie de preguntas supuestamente a una entidad que no le molestaba que le preguntásemos. Y hemos preguntado unos números para jugar a la quiniela. Yo ni idea, porque nunca jugué a la quiniela. Bueno, el tema es que le preguntamos esos números. Y mi amigo fue y jugó. A la noche tenía un par de libros y bueno, puse esa boleta con una vela y la puse en la cocina. Yo me fui a dormir. En ese momento estoy mirando la tele. Me acuerdo que estábamos mirando la tele con esta chica. Y la chica estaba durmiendo. De golpe se levanta y me dice, siempre igual, vos. Dice, no parás de moverte. Entonces yo la miro y digo, está mirando la tele. Yo estaba quieto, digo, ¿qué le pasa a esta loca? Y no le di mucha bola. Bueno, en definitiva, ella se fue a dormir a otra habitación. Y yo me puse contento porque me había dejado toda la cama para mí solo. Así que me dormí. Y al rato me despierta. Me despierta y me dice, despertate porque hay alguien en el departamento. Nosotros vivimos en un piso 14. Es decir, imposible que alguien entrase por la puerta a menos que sea el hombre araña. Porque era imposible. Entonces, bueno, para que ella se quede tranquila, prendí todas las luces, revisé toda la casa. Le digo, ¿viste que no hay nadie? Y ella se fue de vuelta a dormir muy enojada a la otra habitación. Bueno, yo me fui a dormir, todo bien. Al rato me vuelvo a quedar dormido. Entonces escucho que también la puerta se abre, que alguien se sienta a la punta de la cama, y pensé que era ella, y me quedé dormido. De golpe me despierto, y ella me sacudiéndome, llorando, me dice, fíjate porque hay alguien, estoy re asustada, hay alguien, me dice. Entonces le digo, no hay nadie. Me dice, sí, me dice, yo cuando venía para la pieza, cuando abro la puerta, sí, había algo sentado en la punta de la cama. Vos estabas dormido, pero no lo podía ver porque era como algo de humo, como invisible. Lo único que le veía eran los ojos. Y me reasusté. Yo me desperté, fui hasta la cocina. La vela que había prendido donde estaban los números estaba casi a punto de consumirse. Apagué la vela, agarré todos los libros, los metí en una bolsa de nylon. Me fui hasta el balcón que teníamos en el piso 14 y tiré todos los libros que seguramente todavía deben estar en la estación de servicio ESO de calle 7 y 45 de La Plata, porque ahí cayó la bolsa. A partir de ese momento yo me saqué un peso terrible de encima y hasta la fecha nunca más volví a tocar nada. ¿Qué me demuestra esto? No todos estamos preparados para ver cierto tipo de cosas y hasta que no nos llegue el momento no hay que buscar lo que nos manifiesta. Buenas noches. Otro conde tenemos, el de Claypole. Muy bien, ahí. Varios verdad, condes, ¿eh? Hay cosas que no hay que meterse, ¿no? Me parece. Y hay mucha gente que se mete en esto, tal vez por curiosidad, como Esteban, que Esteban es, no lo conocen a Esteban, pero es un personaje hiperquinético, habla mucho con las manos, habla mucho, es muy agradable y demás. Y sabe mucho también, lee mucho, va a la facultad y es como que, viste, lee mucho. Me hizo acordar con el jueguito de la llave, nosotros lo jugamos en la primaria, el jueguito de la llave. Sí. Viste que hay cosas como yo lo que decía hoy, lo del Charlie. Hay chicos que no se dan cuenta que se meten en ciertas cuestiones espirituales complicadas. A mí me da curiosidad esas cosas. El juego de la copa también. No, sí. No te tendría que dar curiosidad. Cuando yo era más chiquita, cuando estaba en Sagrada Familia, en jardín, primero y segundo grado, todos mis compañeros estaban jugando al Charlie. Y sí. Me decían, vení Martina, vení a jugar. Yo me quedaba como que, no voy a ir Porque yo siempre supe y siempre nos dijeron, o sea, que ese juego tenía algo malo. Siempre lo supe y nunca quise jugarlo, sinceramente. Nunca fue como algo que me llamara la atención. Además, porque todos después me contaban que les pasaba cosas que... Sí, no, es jodido. Después está el jueguito ese de los retos, ¿puede ser? Sí, hay una alumna mía que no voy a dar el nombre, pero está complicada con el asunto este de estos creepypasta, ¿puede ser? ¿Conocen eso ustedes? Ah, los creepypasta creo que son historias. Son historias, ahí está. Ella está más en la onda. En la onda. Son historias de terror. Sí, ya creepy que, por eso, sí. Bueno, está con ese. Porque está. Como que sacaras de, no sé, una animación linda, como que sacan una historia terrorífica como un... Como habían hecho el de Peppa, por sí. ejemplo. De Peppa habían hecho uno de que se hacía adicta al tocino y se comía a la familia. Ah, bueno. De Peppa Pig. Sí. Es un creepypasta de Peppa. Ah, mira. Bueno, y tengo una alumna que está con este señor Jack Creepypasta, que es un personaje de historieta que es bastante feo. Y la nena dice que Jack le habla cuando está en clase. ¿De qué forma le habla? ¿Cómo? Dice que matate. Matate. Anda. ¿Pero ella lo siente o por no, siente que está en el... ¿Cómo? No. Lo ve, lo empezó a ver en el celular, sí. Esta chica, y ahora lo escucha. Está bueno, en clase y lo escucha. Hay que actuar rápido. Está, niña, claro, parece. Está ahora con tratamiento psicológico, ¿sí? Por eso les digo, uno tiene que ver, tiene que fijarse en dónde se mete. Y a veces cometen errores de meterse en diferentes religiones que están ligadas a lo que es el satanismo o tal vez a las cosas oscuras, uh-huh. Y no se dan cuenta que después eso existe. Toda esta gente que habló hoy fue desde su punto de vista de verdad. No estamos hablando claro, no de fue, algo... Esto no es nada inventado. Todo lo claro, que no estamos hablando de nada que sea inventado. No. ¿Sí? Y este Jack, este, no les queda, los toca muy cerca a los chicos, a los jóvenes. ¿Sí? Los toca demasiado. Hay que ver también estas cosas de los retos también, ¿sí? Todas estas cosas, internet me parece que, si bien es una red, la red social está re buena para usarla bien, también a los chicos habría que ciertas cuestiones que sacarlas. Cuando Esteban contaba lo del libro escrito con sangre, enseguida me acordé de Krusty, cuando escribía con sangre en un capítulo de Los Simpsons. Krusty no, Bob Patiño, perdón. Ahí está, y puede ser que se hayan inspirado acá en este Lovecraft. Le escribía con sangre, ¿sí? A Bart. Di Bart. Sí, Dios mío. Así que bueno, chicos, del otro lado, yo sé que me están escuchando porque hay gente que escucha de la edad de mis alumnos. Sí. Y ellos están, saben bien. Sí, no hay que meterse. Como dijo Esteban, no hay que meterse. Y que menos mal que se dio cuenta Esteban a tiempo, ¿no? Porque... Sí, por ahí seguían eso y... A veces, a lo que estábamos hablando, el ocultismo, este, el gótico, que cree que, porque es gótico, tiene que determinadas cosas hacer, ¿sí? Sí. Y sobre todo las ciencias ocultas, y eso está muy ligado a lo que es dark y lo que es gótico, chicos, ¿eh? Sí, sí. Hay todavía gente que cree en esas cosas. ¿Tenemos la tercera parte? Ah, ¿tío, hay una tercera? Ah, oh, pero yo no me la pierdo. Dale, a ver. Dale, a ver. Siguiendo con la cronología, vamos con la historia 3. Después de muchos años de no vivir acá en la casa de mis viejos, vuelvo con casi 30 años y pico a vivir con a la casa de mi vieja de vuelta. Mi papá, cuando yo era chico, tenía una quinta. Nosotros íbamos a dar vuelta a tierra para plantar, etcétera, ¿no? Y mi viejo usaba unas botas cortitas de goma para el barro. Bien, le gustaba usar esas botas para dar vuelta a tierra. Más que nada para se embarraba y no se manchaba las zapatillas. Pero ¿qué pasa? Le encantaba hacer enojar a mi vieja porque venía con las botas todas embarradas, entraba a la cocina y sacudía los pies en el piso de la cocina. Y hacía un ruido así más o menos. No sé si se escuchó. Como que alguien que se limpia los pies en el piso. Y mi vieja, bueno, súper enojada, se empezaban a pelear porque le habían ensuciado toda la cocina, etc. Bueno, volviendo al tiempo, vuelvo a vivir a la casa de mi vieja. Y en ese momento yo estaba con Tomás. Tomás es mi hijo. En ese momento Tomás tendría 14 años, más o menos. 13, 14 por ahí. El tema es que Tommy no vivía conmigo, prácticamente en ese momento vivía con su mamá. Y venía los fines de semana. Bueno, ese fin de semana él se queda conmigo. Estábamos mirando la tele como a la 1 de la mañana. Y escucho que la puerta de la cocina se abre. Y escucho que alguien viene caminando. Y hace ese mismo ruido. Exactamente igual. Esas botas llenas de barro, que ese ruido lo conocía yo nada más. El tema es que, para mi sorpresa, mi hijo también escuchó el ruido. Yo traté de disimular todo lo que pude. Seguí mirando la tele como si nada. Y Tomás me mira y me dice: vos estás escuchando lo que yo estoy escuchando. Hay alguien en la cocina y está caminando fuerte en la cocina. Como él se asustó tanto, yo me levanté, prendí todas las luces y no había absolutamente nada. Al otro día, a la mañana, me entero, a las 7 me entero, que el hermano de mi papá, el último que había quedado vivo, había fallecido. A todo esto, mi papá ya había fallecido hacía 14 años, más o menos. Fue un aviso, me quería decir algo, fue nuestra imaginación compartida. No lo sé. Y hasta el día de hoy tampoco quiero averiguarlo. Que sigan disfrutando el programa. Ahí está. Gracias, Esteban. Se me puso la piel de gallina hasta la nuca. Vieron, hay ciertas cuestiones. Estás propensa, Esteban, a tener eso, ¿no? Hay porque, gente que es propensa. Igual que Poli. Poli siempre cuenta lo sí. mismo. Mirá, ahora lo de la cabaña y los ojos me quedé. Sí, qué feo. Sí, hay gente que tiene el alma muy débil y fácil de que este tipo de cosas les toque. No todo el mundo pasa por esto, ¿eh? Pero si lo escuchó el hijo también, ¿por qué? Y porque tal vez, bueno, pero la historia de... No fue la imaginación. La historia familiar de Esteban es... Tal vez ser como una maldición, tal vez. Como una maldición de percatar cosas que tal vez otras personas no percatan. No sé si maldición. Es una sensibilidad distinta. Para mí, no a cualquiera le pasa. Porque, por ejemplo, a él no le pasó, pero yo soy de tener ciertas cuestiones espirituales, no de este estilo, sino con ciertas cuestiones que tal vez las veo antes, y no quiere decir que sea evidente. Y después pasan, ¿sí? Sí. Pero no cosas malas, ¿eh? Sino tal vez hay cosas que digo, uy... El famoso déjà vu de el déjà vu para mí es algo normal. No es, a mí me no pasó es psicológico. No es algo psicológico realidad, como dice Freud. Siempre me pasa como que desde hace bastante tiempo tengo un déjà vu. Siempre sueño lo que va a pasar. Siempre. Sí, me ha dicho cosas así ella. Sí, claro. Yo de chico también he tenido mucho déjà vu. Mira. Sí, varias veces. Me acuerdo una de las veces, soñé que venía mi madrina a la feria, cuando trabajábamos con mi viejo. Lo soñé un sábado y el domingo vino mi madrina a la feria, estaba trabajando con mi viejo. O sea, y era lo mismo, estaba vestida igual y charlábamos de lo mismo. Y vos decís... No puede ser tanta casualidad. ¿Viste cuando... Que vos decís, que te dicen, no, eso puede ser... Para la psicología, el déjà vu es algo que está impuesto en una parte del cerebro que nosotros, en la totalidad de la gente, no usa. Yo déjà vu entendí otra cosa, que por ahí sí. llegabas a un lugar y decías, no, yo ya es estuve parte, acá. Pero es una parte no, del cerebro. Es una parte del déjà vu, pero sí. En realidad a mí me pasó el año pasado algo que no me gustaría contar, sinceramente. Que fue algo que a mí a papá nos dolió bastante y que algo había dicho él. Sí. Y justo pasó. Los dos sabíamos que iba a pasar eso. Yo me acuerdo también de mi viejo cuando hablábamos y él me contaba. Yo tenía a mi abuela, que después de que falleció mi abuelo, se hizo espiritista. Sí. Y iban en Quilmes a la Escuela Científico Basilio. Sí, está todavía. Bueno, mi viejo dejó de ir a la escuela porque él, según lo que le dijeron en la escuela, era medium no desarrollado. Él tenía la posibilidad, en ese momento, él lo aterró, que él veía que las personas que estaban como médium, él veía cuando recibía el espíritu. Sí. Entonces a él le aterró eso. Sí, sí, y en ese momento le dijeron que era médium no desarrollado. Yo recuerdo también, tenía en la secundaria chicas, compañeras que hacían mucho tarot y hacían lo del viaje astral. Lo del viaje astral. Y recuerdo que una tarde, en un sueño, soñé con una compañera mía que venía a visitarme y que me golpeaba la puerta, que esto que el otro. Cuando me levanto a la tarde, me llama mi compañera. Me llama Gaby y me dice que había ido, que había hecho un viaje astral. Mira. Y que me había venido a visitar. Mira. Yo no lo voy a creer, porque fue el sueño que yo había tenido. Esas cosas evidentemente existen. Hay gente que son propensos a vivirlas, y otros que son muy escépticos o que quizás no lo disfrutamos o no lo vivimos de la misma forma. Yo, por ejemplo, en el tema de los desagus, todos los días tengo que soñar. O sea, no es que soñas una cosa que te va a pasar en el día. Yo sueño todo. Todo lo que sueño en la noche me pasa todo el día. Por ejemplo, la conversación que tenemos ahora, la soñé. Las cosas que me pasan recurrentemente, como que, no sé, me peleo con mi mejor amiga, que eso me pasó. Yo ya me venía imaginando, dije, hoy me voy a pelear con mi amiga, porque lo había soñado. Cuando llegué a la escuela tuvimos una pelea y de ahí se desencadenó todo. Y fue bastante raro, porque... Sí, la verdad que sí. A mí me pasa muy seguido, pero con temas que solamente lo sé yo, ¿sí? Yo no soy de decir, pero a veces intuyo cosas que después pasan, ¿sí? Bien, tenemos... A mí me... Más especial. Un llamado, 4200-6511. Es tan difícil estar hablando por teléfono. Qué grande. ¿Quién habla? Esteban. Está despierto, Esteban. De otro lado. Escuchame, loco, me quedé todo el programa despierto porque quería escucharlo, a ver qué onda. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, todo muy bien. Bien. Muy buenas historias las de Esteban, es muy buena. Tengo un par. Me hiciste poner la piel de gallina. Sí, hay dos o tres que me hizo poner los pelitos, se me pararon todo. ¿Para qué voy a bajar la radio? Porque me acopla y no escucho nada. Baja el volumen de la radio, mejor. Y voy con delay, ahí va. Bien, mientras tanto Esteban baja el volumen de ahí está. Bien, tantas historias. Estás muy vulnerable, estamos diciendo, ¿o no? No, mirá, yo siento que por ahí no es una cuestión de vulnerabilidad, sino es una cuestión de captar ciertas cosas que por ahí no a todo el mundo le pasan. Sí, totalmente, pienso lo mismo. Hace rato que por ahí no me pasan, pero sí, es como que yo quizás anulé esa parte de sentir eso que me pasa. Mirá, qué fuerte lo que pasó con eso, lo de tu papá, y que estabas con Tomás justo. Eso, la verdad que terrible eso. No, mirá, yo por ahí hay de hecho por ahí dentro de mi familia han pasado varias cosas de ese tipo. Sí. Que uno las toma como algo sobrenatural. Sí. Pero en realidad, a ver, cada uno obviamente puede tomar la posición que quiera, puede o no creer. ¿Esto te pasa o no te pasa? Mm. Esto es como todo, ¿crees o no crees? Es así. Sí. Pero bueno, entiendo que quizás hay un montón de gente a la cual tenga este tipo de situaciones, pero cuestiones personales o vergüenza o andar a llamarle H, no las comenta, ¿no? Porque no es habitual este tipo de cosas. Claro, sí, hay mucha gente que siempre se te ríen en la cara, ¿viste? No, pero... que es como todo, ¿viste? No forma parte de una anécdota, quizás. O son como yo, siempre preguntan, ¿habías tomado algo? ¿Cómo sí, estás? Seguramente, ¿viste? Seguramente. Y hay gente que es mucho más escéptica, claro, a la historia de Gabo. No lo han vivido, no lo han... Experimentado como para decir lo que se siente. Yo, particularmente, la historia de tu viejo... No, vos sabés cuál. Me parece una historia... hermosa, porque que tu viejo te haya ido a visitar darte el aviso, bueno, de lo que fue lo de tu tío, me parece que igualmente fue una historia hermosa. Sí, yo entiendo, lo veo por ese lado también. Este, la, la tengo, tengo una para contar que fue, bueno, fue la última, dale, que me pasó, dale, la última, hace un, porque... hace un par de años. Dale, contá. Bueno, yo estaba viviendo en La Plata. Vamos a visitar este a unos amigos que estaban en la facultad en ese momento y se juntaban en una casa que ellos le decían la pensión. Era una casa de estilo francés, más o menos del año 1850. Espectacular el lugar, muchas habitaciones, muchas muchas escaleras. Y lo que me llamó la atención era que cuando vos entrabas a la casa, era un pasillo muy largo y era un ambiente raro. No me preguntes que, porque yo no te puedo decir si era bueno o malo, pero era raro, se sentía raro. Cuando entro a la cocina, veo que a la cocina tenía cuatro puertas que iban a diferentes habitaciones, las puertas todas cerradas, y en la cocina había más o menos 7-8 cuchetas dobles. Entonces vos decís, ¿cómo tanta gente va a dormir en la cocina con lo enorme que es esta casa? Y pregunto, ¿no? Entonces me dice, no, en realidad, mira, dice, la casa no es nuestra, es de la tía de un compañero que vive en Francia, no vive acá. Le dejó la casa al sobrino para que él pudiese estudiar, no pagase alquiler, etcétera. Pero bueno, dice, la casa tiene cosas raras. Entonces vos preguntaste, dice, tiene cosas raras. ¿Qué es lo raro que tiene la casa? No, dice, la casa tiene... no te rías, dice, pero bueno, la casa tiene fantasma. Y yo en un momento digo, más o menos por el medio de edad, yo en ese momento tendría 29 años, 28, y los chicos que estaban en esa casa tienen un promedio de 22, 23, digo. Pues toco este pendejo, y no le di bola. Entonces me dice, hace una cosa, todos dormimos en la cocina porque en la cocina es el único lugar de la casa donde no pasa nada. Dice, pero en el resto de la casa hay, ha habido avistamientos, sentís sensaciones, escuchás ruidos, susurros, como que te tocan el pelo. Yo no la, no la podía dejar picando así como, como estaba. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Me dice, bueno, me dice, anda al baño. Me dice, anda por este pasillo y antes de llegar al baño hay una escalera. Trata de subir la escalera. Esto que yo te cuento es, si tengo que pasar a otra habitación, nada más que eso. Entonces, bueno, me levanto, voy hasta la habitación, yo abrí la puerta y la sensación que se sentía en ese lugar era horrible. Era como de opresión, algo muy desolador, casi de miedo, y yo te puedo asegurar que no vi nada. Entonces me acerco al baño y al costado estaba la escalera, una escalera que iba como hasta el primer piso. Yo no pude subir la escalera, no pude. No me pregunte por qué, me agarró pánico, pero pánico, un ataque de pánico que no te puedes mover, y yo no vi nada. Pero la sensación que yo tuve en ese momento... nunca en la vida la tuve. Pánico absoluto, miedo. Es decir, no puedo subir la, a primer piso. No vi nada, no escuché ruido, no escuché nada. A medida que volvía para atrás y que iba dejando la habitación, esa sensación se iba yendo. Cuando les comento a los chicos me preguntan si, si había visto algo. Y yo les dije que no había visto nada. Simplemente que la sensación era muy fea. Me dijeron, bueno, eso es lo que a todos nos pasa cada vez que salimos de la cocina. Siempre y cuando vos estés en la cocina no pasa nada. Pero yo también les pregunté, ¿cómo hacen para estar acá, dormir acá, sabiendo que hay algo que está del otro lado que puede pasar? Y dice, no, a la cocina no entra. Siempre es de las puertas para el otro lado. Nunca entra a la cocina. Yo, ¿pero qué es lo que no entra? Porque ustedes me hablan de esto como si fuese una persona. Dice, muchas veces tiene la forma de un hombre, a veces tiene la forma de una mujer, a veces tiene la forma de un niño y a veces no tiene forma, es solamente un sonido o es viento. Es decir, cada uno tiene diferentes experiencias. Yo particularmente no vi nada, pero la situación que tuve fue horrible. Esa fue mi pequeña historia. Uy, qué pequeña historia, qué pequeña historia. Nos estás haciendo asustar. Yo me voy ahí, pido un Uber, me voy al toque. No, no te cruces con la chica de blanco en la calle. Escuchate esta, porque hace un par de años yo paso por ese lugar. Sí. Y en ese lugar la casa ya no estaba, la habían tirado abajo y hay un edificio nuevo a estrenar. Sí. Bueno. Vamos a ver, así, no sé. Así que no sé. No, y eso queda. Sí, ahí queda, me parece. Eso dicen. Queda. Dicen que queda. Dicen que queda. Que sí. ¿Te acordás de la casa de Esteban que fuimos a hacer una fiesta? Sí. Sí. En Capital, bueno, para mí también. Una casa bastante parecida, sí. Grande. Y además tenía partes también medias raras. Sí, ¿sí? Había habitaciones que eran había medias... habitaciones que estaban complicadas, me parece también. La escalera también era media complicada. Todo tiene historia. Creo que todo absorbe nuestra historia. Así como las personas son tristes, los lugares a veces también son tristes. Y como a veces las personas son alegres, los lugares son alegres. Uno transmite parte de esa energía. Si vamos a la teoría de la energía, nada se pierde, todo se transforma. Sí. Entonces uno no sabe qué es lo que hay o qué no. Y puede o no tener la cabeza cerrada como para pensar que estamos solos en este universo, o que hay otros planos, o no. Es decir, cada uno puede suponer o pensar o creer lo que quiere y lo que no quiera. Pero viste como dice el refrán, que las hay, las hay. Es verdad eso, ¿Y ahora cómo venís? ¿Estás tranquilo? No, no vengo súper bien, bueno, bien. Me alegro. Súper bien. Una vida recontra estable. Sí. ¿Los chicos? ¿Cómo bien, están? Bien, todo súper bien. En la habitación está Tomás con Jan y Julito está dormido y Mariana está acá al lado durmiendo. Bueno, joya. Me alegro. Ah, me hace con el dedo que no está dormida. Que no está dormida. Bueno, gracias por llamar. Es nuestra primera llamada de teléfono. Sí. Porque en realidad siempre lo que hablamos es por celular. Hacemos llamada de WhatsApp o... No, la última tuvimos. El Pato Galván. Mirá, sos re importante también. Tuvimos el Pato Galván nos llamó también por teléfono. Sí. Escúchame, sí. ¿El pequeño Eric Iván nos llamó? No. Eric mandó un mensaje. Manda mensajes y no... Mandó un audio. También, pobre, se duerme. Esta hora es medio difícil. Terminando boxeo. Lo que pasa que también esta hora es difícil, ¿viste? Sí, es complicada. Es complicada, y sobre todo un viernes. Bueno, Esteban, te mando un beso grande, le mando un beso a Mariana, a toda tu familia, y nos estamos viendo pronto... En algún cumpleaños. Quédate que ya sorteamos. Ahora ya sorteamos el fernet. Yo me quedo, chicos. Dale, muy buen gracias. Programa, chicos. Y que bueno, que lo cierren de la mejor manera. Dale. Esperemos ver si ganamos algo y si no, todo súper bien. Un placer hablar con ustedes. Dale, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Bien. ¿Qué historias, eh? Esta vez fue bastante. Tiene historias lindas, ¿eh? Para, sí, para hay que traerlo acá. Él vive cerca, ¿eh? También en lo paranormal podemos fijarnos que puede ser, viste, si es en algún lugar donde un pariente murió, es como más una experiencia más linda que otra cosa. Sí, generalmente cuando las experiencias están relacionadas a un familiar, se siente de otra forma. Sí. Pero cuando es como algo Te trae una paz, claro. Es otra cosa. Y cuando es algo no bueno, te das cuenta enseguida. O sea, cuando es algo bueno, como que sentís algo raro. Hoy me pasó que cuando estaba en mi cuarto sentí algo raro. Sí, arriba, en lo nuevo. Sí, igual después no lo sentí más, pero fue un ratito. Me saqué los auriculares y cosas, sentí como que me dije, mira, la voz de una niñita chiquita, Martu, sí. Fui abajo, viste, bajé porque iba a ir al baño. Martu, ¿dónde fuiste? Voy a tener que revisar la casa, ¿eh? Me parece. Ay, porque... que hay un chico ahí que lo está siguiendo. Voy a tener que revisar la casa. No, era está pasando. Una nena, ¿viste? De como de 5 años. Sí. Bien, vamos a ir al próximo tema. Esta chica, Dios mío, yo no voy a ir a dormir con vos en ningún momento. ¿Qué, yo? Me quedo en mi casa, sí. Me parece, te estoy anticipando, me estoy teniendo un déjà vu, que me parece que el operador me está por hacer bullying. ¿Sí? Porque me estoy viendo en pantalla, ¿sí? ¿Viste? Así que en cualquier momento viene el bullying, una foto. Vamos a ir al próximo tema y después hacemos el sorteo y nos vamos a dormir. Ahora dale. Empezamos a anotar. Vamos con los fabulosos Matador. Los fabulosos Kylax Matador. Matador, nace en batalla. Si hablamos de matar, mis palabras.

Diablito. Bueno, espero que estén atentas la muchachada. Vamos a... Se viene. Bueno, vamos a aplicar el vivo para los que nos están siguiendo por Facebook, para que vean que... Sorteado 2. Bien, acá están toda la gente que nos estuvo llamando, así bien. Vamos a hacer el sorteo. A ver, ¿quién gana este Fernet que se hizo lesear? Fernet Pop Art, ¿sí? Bien, a ver, dale. ¿Y quién está primero? Sorteo. Poli ganó el Fernet. ¡Qué hijo de... Y bueno, Esteban salió en segundo lugar. Que bueno, para el próximo, ahí está. Poli fue el ganador. Carlitos de vuelta en el top 3, ¿eh? Sí. Mirá. Enchar este pibe chupa que a calambre. Y a Esteban le tenemos que hacer un presente. Sí, un presente le vamos a hacer con la... ¿Salir segundo? Ese banquito. Vamos a ver si le regalamos algo, ¿eh? Sí, también. Hacemos un esfuerzo. Un esfuerzo descomunal. Capaz que a Poli le damos un vaso menos. Claro. A uno le damos los vasos y al otro le damos también. Claro. Así que bueno, el ganador del sorteo fue Poli. Además, la historia de terror de él, de la cabaña, que los también ojos sabemos lo mira, que son verídicas. Son re verídicos. Así que bueno, gracias a todos por los mensajes, por participar, por las historias. La verdad por que fue muy ameno este programa, ¿sí? La verdad que si no fueran por ellos y por los auspiciantes, no estaríamos acá. Sí, fue uno de las mejores paranormales, ¿viste? Sí, muy bien, bueno, ¿nos vamos a estar despidiendo? Nos estamos despidiendo ya prácticamente. Fue un clásico de clásicos. La unión. Temazo. Boludo. Temazo. Muchas disculpa, gracias. Disculpa, fue sin querer. Lo saqué de la galera. Sí, está . Bien, Marcela. Qué mala onda. Hay que decirlo. Este programa fue musicalizado totalmente por Marcelo Galateo. Y los temitas quedaron afuera. Y bueno. Salvo Calaveras y Diablito, que fue una elección personal. Pero bueno. Bueno. Buenas noches, Marcelo. Hasta el viernes. Nos vemos el viernes que viene. Sí. Saludos para todos. Que la pasen bien el finde. El finde. A descansar. Mañana tenemos el cumpleaños de Paulita. Sí, Paulita. A caviar a full. Sí, yo no. Bueno, vos manejás. Espero que Laurita no haga torta, porque así le hizo torta todo menos a mí. Laura me dijo, lamentablemente, que ya torta no va a ser más, me dijo. No, puede ser, no. ¿Qué le pasó ahorita? Eso porque no me convidaron nunca, por eso no hace. La harina, la leche. Se nos duerme la locutora. Gracias, Ariel Amaral. No, gracias a ustedes. Gracias, Martina Amaral. Nos estamos viendo, sí, la verdad que sí. Nos estamos viendo la semana que viene, acá, por el mismo canal. Por el mismo todo. Por la misma Radio aplicación. Box, claro, Radio Box 102.9. ¿Qué tenemos la semana que viene? La semana que viene, la semana que viene va a ser sorpresa. ¿Sí? Y seguramente ya inauguraremos algún otro concurso, ¿no? Algo voy a traer. Nos estamos yendo una manada de uva. Ahí está, puede ser esa. Una manada de uva. Claro. Tengo una botella de agua del barrio Pesci. Ahí está. Así ojo, bien contaminadita. Ojo. Nos vemos la semana que viene y nos vamos con este tema que particularmente es uno de mis mejores temas, lista preferida de Spotify, que aparece siempre. Es La Unión, Hombre Lobo en París. Dale, chau.